Juan Goni, integrante de APDH Neuquén y abogado de la familia de Noemí Mariqueo, asesinada el año pasado, se refirió a la primera condena por femicidio definida por el Tribunal Popular en aquella provincia. Fue una disputa, digamos, que se dio, como vos lo decís, para que se reconozca, digamos, la verdadera naturaleza de este delito, ¿no? Apenas sucede el hecho, Valdés, que es el autor, quiero recordarle a la audiencia, por si no conoce el caso, que se trata de un imputado, ahora condenado, de 45 años, y la víctima, Noemí Mariqueo, tenía apenas 21 años, ¿no? Y decía que en realidad fue una disputa desde el primer momento, porque uno de los primeros intentos de la defensa en la audiencia de control de prueba fue precisamente quitar el agravante de femicidio, porque entendían que, bueno, que no existía violencia, o sea, que no existían pruebas suficientes para comprobar la violencia de género, ¿no? De hecho, nosotros en la audiencia de control de prueba propusimos el testimonio de Ada Rico, de la Casa del Encuentro, porque entendíamos que como una testigo de concepto, ¿no? Como una testigo experta, porque entendíamos precisamente que, dado que se trataba del primer juicio por jurados, donde se abordaba la temática de los femicidios, y entendiendo, digamos, que esa organización no gubernamental había sido la que había producido estadísticas oficiales cuando no había ninguna estadística oficial, y se había ocupado, digamos, de visibilizar las diferentes violencias contra las mujeres, entendíamos que una voz como la de Ada Rico podía enriquecer el debate oral. Sin embargo, las defensas se opusieron, digamos, férreamente tanto a la calificación de genocidio como a la presentación, digamos, de la testigo experto. Y bueno, por eso digo, fue una disputa por mantener la calificación, la que logramos mantener finalmente, a la testigo experto la perdimos. Pero en el juicio, de todos modos, se pudo comprobar de una manera contundente, digamos, esas violencias, ¿no? Y digo, nombro este primer antecedente, ¿no? Porque una de los requerimientos de las defensas de ese momento era precisamente la exigencia de la violencia física, ¿no? Como si fuese algo que no se puede sortear, ¿no? Es decir, la exigencia de que el cuerpo de la mujer evidencie los signos de la violencia física, ¿no? Nosotros decíamos que habían suficientes elementos, los que creo que nos dio la razón el propio juicio. Él, Valdés, de 45 años, fue condenado por el femicidio de la joven de 21 años en el marco de un proceso donde, desde la APDH y las organizaciones, se intentó disputar la calificación del hecho precisamente por constituir el móvil o motivo por el cual se cometió el delito. En relación a la pena, se dará a conocer en un proceso ulterior. Como marcó, Goni denunció el cierre de los refugios para mujeres en Neuquén y la falta de políticas del MPN para abordar la violencia de género. Por lo tanto, lo que se consagró en el juicio es la condena a un femicida, pero la impunidad del Estado. Justamente, una de las de los puntos que me parece que deben ser abordados es la... nosotros decíamos, al terminar el veredicto, decíamos, bueno, la culpabilidad de Valdés y la impunidad del Estado, ¿no? Es decir, nosotros entendemos que el Estado es responsable, que el Estado tiene una responsabilidad fundamental en el fenómeno de los femicidios, el Estado, y la falta de políticas públicas, fuera de campañas demagógicas y, digamos, como las últimas a las que hemos tenido que asistir en la provincia de Neuquén, no existen políticas públicas serias que le den una solución al problema de las mujeres. Entendemos que existe un solo refugio y que además no está en las condiciones que debiera estar, las mujeres, que en general son víctimas de la violencia de género, no tienen, digamos, ninguna alternativa. Muchas de ellas, esa violencia, digamos, que comienza con silenciosamente, digamos, que comienza con celos, que comienza con hostigamientos, que comienza con el control, que comienza con la separación de los grupos de sociabilidad habitual, etcétera, se transforma en una violencia más fuerte precisamente porque el Estado no está allí para precisamente permitirle a las víctimas una salida diferente. Entonces, nos parece que justamente el caso de Noemí, como otros tantos, digamos, algunos de los cuales vos nombraste, permiten, revelan precisamente la incapacidad del Estado, la incapacidad del Estado de generar mecanismos para resolver el problema de la mujer, y también por eso entendemos que justamente cuando un juicio de estas características acontece, se declara un culpable, pero queda otro culpable impune, que es el Estado, que pone todos los medios para juzgar, y es su responsabilidad hacerlo, pero que allí en esos juicios no se discute precisamente qué hizo o qué no hizo el Estado para evitar estos diferentes tipos de violencia.